Desde hace varios días, ya saben que durante toda la pasada semana, dentro de lo que es el ámbito informativo, estamos haciendo referencia, por supuesto, a cómo afecta la situación actual de pandemia en nuestra localidad dentro de esta situación de alerta sanitaria, nivel 4, grado 2, por supuesto con la prioridad en la salud para las personas, para todos nosotros, es la prioridad que tenemos que tener primero en mente, pero también teniendo en cuenta lo que esto está suponiendo en cuanto a las consecuencias a nivel económico, también para muchas familias cuyos negocios están teniendo que cerrar durante todo este tiempo. Recordemos ese cierre perimetral y también el cese de la actividad no esencial. Cuando hablamos de ello, sobre todo pensamos en el sector de la hostelería, por ejemplo, quizás es lo más llamativo, lo que más llama la atención en el día a día, como los bares, restaurantes están cerrados, también muchos comercios. Con ellos hablábamos la pasada semana, tanto con representantes del sector hostelero como de algunos de los comercios, y hay otra serie de actividades económicas que también, bueno, pues tienen que cerrar y que se están viendo evidentemente golpeados de manera muy importante para su supervivencia económica a causa de este cierre. Hoy en concreto vamos a fijarnos durante los próximos minutos en lo que es el sector de la belleza, de la estética, los centros dermoestéticos que no están dentro de los considerados como actividades esenciales. La verdad es que, bueno, pues hay, ya lo conocemos todo, un abanico de actividades que sí entran dentro de ese sector considerado como esencial. Por ejemplo, sí que lo están las peluquerías, pero algo similar como podrían ser belleza y estética, estos centros, pues no, está teniendo que cerrar. Y ya decimos que, bueno, queríamos conocer su situación. Hoy en concreto, por ejemplo, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con el Centro Dermoestético África, uno de los existentes en nuestra población, y en concreto con uno de sus responsables, David Chacón. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. David, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, queríamos conocer vuestra situación en representación de un sector que se está viendo muy afectado. Coméntanos cuál es la situación, porque bueno, habéis tenido que cerrar y, claro, con la incertidumbre de hasta cuándo, ¿no? Exactamente, sí, nosotros hemos tenido que cerrar. No nos consideran esenciales y, por lo tanto, pues hemos tenido que dejar de dar el servicio que solemos prestar. Y la verdad es que, hombre, la situación buena no es, porque imagínate, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, somos autónomos y hemos dejado de ingresar. Tenemos que seguir pagando, evidentemente. Y claro, pues la situación no es buena, no es buena. Y estamos viendo que no sabemos hasta cuándo va a durar. Me comentabais que, por ejemplo, en el caso de Ubrique incluso hay una plataforma, un grupo de WhatsApp, ¿no?, de contacto entre todos los centros existentes en nuestra localidad, en el que un poco, bueno, pues se comparten pues esas inquietudes, ¿no?, y consejos entre todos, ¿no? Sí, claro, se hizo un grupo por este tema, ¿no?, porque no entendemos cómo, por ejemplo, el tema de las peluquerías pueden abrir, o que no me parece mal, evidentemente, yo ahí no puedo entrar, pero no entendemos cómo hay ciertos negocios que sí pueden prestar sus servicios y nosotros, los centros dermoestéticos, no podemos, no lo vemos lógico. A ver, que repito que me parece estupendo que las personas puedan trabajar, es lo que queremos todos, trabajar. Y no entendemos eso, entonces por eso se hizo ese grupo, para intentar a ver cómo se podía solucionar el tema de que nos consideraran también lo que es los centros de estética, los centros de belleza, como algo esencial. Porque no entendemos la discriminación, pero bueno. De hecho, bueno, pues hace cuestión de semanas tenían lugar las últimas concentraciones en distintas provincias de Andalucía, profesionales del sector de la belleza y estética. Veía, por ejemplo, en Sevilla, incluso a las puertas, solo del Parlamento Andaluz, en las distintas provincias, en definitiva, bueno, pues se producían concentraciones por este motivo, ¿no? Porque, bueno, pues veis esa discriminación también, ese agravio comparativo con respecto, por ejemplo, a un sector como el de las peluquerías, que guarda unas características muy similares, ¿no? Sí, claro, nosotros, por ejemplo, el tema de higiene, el tema de limpieza y demás, lo llevamos, creo que lo llevamos bien, que lo hacemos correcto. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro centro entra la gente que tiene que entrar, nosotros tenemos un aforo mínimo, pero claro, yo no puedo trabajar con más de una persona, entonces en nuestro centro entra muy poca gente. A ver, me explico, muy poca gente a la vez, yo no puedo atender a más de una persona, entonces... Claro, aquí el tema del contagio ya se vio que era menos del 0,02%. Se hace todos los protocolos, el tema de mascarilla, el tema de higiene de mano, con el tema del hidroarco, que creemos, pensamos que lo hacemos muy bien. Entonces, claro, viendo esto... viendo cómo la gente está actuando y demás, te pones un poquito los pelos de punta, ¿sabes? Porque creo que nosotros lo hacemos bien, pero no llegamos a hacerlo bien todo el mundo, Juan Carlos. Y es una cosa que, no sé, deberíamos de recapacitar un poquito y pensar en que el futuro de los trabajos pasa porque el tema de la pandemia se controle, que pase lo más pronto posible, pero claro, para eso tenemos que poner todo nuestro granito de arena, tenemos que hacer las cosas un poquito mejor, porque yo no concibo que, no entiendo que nosotros, por ejemplo, no podamos trabajar donde sitios donde entra muy poca gente a la vez, y después vayas por la calle y veas cosas que, lo que te digo, que, no sé, después vas a supermercado, no voy a nombrar, ves cosas, ves gente, ves las personas, el tema del uso de los guantes, que te lleguen a decir que no hace falta los guantes, lo ves un poquito ilógico, ¿no? Y de esta manera, de este modo, no se solucionan las cosas. Para que esto se solucione, tiene que ser que pongamos todo de nuestra parte. Pues hablamos de las problemáticas, ¿no?, que vivís, sobre todo, evidentemente, ¿no?, el hecho que no podéis abrir. Por terminar con respecto a la comparativa con las peluquerías, decir que, por supuesto, ¿no?, lo que solicitáis es bueno, pues el mismo trato, que también podáis abrir, ya que tenéis características similares, y de hecho hablábamos, ¿no?, de que vais de la mano juntos, los centros de estética y belleza, junto al de peluquerías, por ejemplo, en el caso de la reivindicación sobre la rebaja en el tipo del IVA, ¿no? Sí, claro, eso es una cosa que en su momento se subió y claro, el IVA al 21% en nuestro sector es un poquito, vamos, nosotros lo entendemos excesivo, porque claro, nuestro trabajo, si tú le tienes que añadir el 21%, al final el margen que te queda, después te lo piensas a la hora después de precios y demás, quienes los que sufrimos somos nosotros. Entonces, claro, lo que se está buscando es que se rebajara el tipo de IVA otra vez, como estaba antes, y para ello pues hizo una plataforma y ha habido concentraciones y demás que se van a seguir haciendo, porque claro, lo que queremos es que eso, que se baje el tipo de IVA. Bueno, pues en el caso de Ubrique, David, ¿de cuántos negocios relacionados con la belleza y la estética podemos estar hablando? Aquí hay bastantes negocios, aquí podemos andar en torno a 20 negocios o si, no sé si me quedo corto, ¿sabes? Pero en torno a 20 centros de estética y en Ubrique. Es una cantidad, y claro, nosotros, por ejemplo, con el tema del cierre, decidimos de cerrar día 26, porque claro, la cosa no se estaba poniendo bien. Pues imagínate, como nosotros, la mayoría de los negocios, desde el día 26 de marzo cerrado, ya estamos en la cuarta semana. Y esto no tiene buena pinta, ¿sabes? Claro, pero bueno. destacar eso mismo, ¿no? Que por conciencia ciudadana, vamos, lo hicisteis a motu propio, el hecho de no esperar al cierre que ya se veía venir, ¿no? Por el aumento, el incremento que había de casos en esas fechas. Recordemos que ya el cierre oficial llegaba a la semana siguiente y sí, que vosotros, como decimos, no os anticipaste incluso pues por esa conciencia para intentar contribuir en la medida de lo posible, y por eso mismo, ¿no? Es el llamamiento que hacéis. Incluso veía, ¿no?, a través de las redes sociales, bueno, cómo lo habéis expresado, ¿no? El que caminemos todos juntos, el que pongamos todos de nuestra parte. Está claro, ¿no?, que habrá contagios que se produzcan sin que nos demos cuenta. Todos conocemos lo complicado, ¿no?, que, bueno, que está haciendo entender este virus, todo lo que se desconoce, pero que al menos que no quede por nosotros, ¿no?, que todos hagamos lo debido. Y que de esa manera, desde luego, esto se solucionará antes, ¿no? Claro, Juan Carlos, es que, a ver, aquí esto se trata de empatía. Las cosas, yo no voy a decir aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, Juan Carlos, pero las cosas yo creo que hay que hacerlas un poquito mejor. Tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar primero en nosotros mismos, después en los demás, porque es que eso, el tema de los contagios, esto nadie es culpable, pero si hacemos las cosas un poquito mejor, esto va a mejorar. Ahora, tenemos que tener cuidado, es que esto no se ve, y si realmente, como está hablando estos días, la cepa, esta cepa nueva que ha entrado, la cepa británica esta, que vuela como, que corre como la pólvora, tenemos que tener más cuidado todavía del que hemos tenido antes. Si antes hemos hecho las cosas bien, pues ahora tenemos que hacerlas un poquito mejor. Tenemos que hacerla un poquito mejor, mejorar y tener cuidado por nosotros y por los demás. Porque de nosotros mismos depende el que, por ejemplo, los negocios podamos otra vez reabrir nuestras puertas, porque realmente lo estamos pasando regular, ¿sabes? Uh-huh. Lo estamos pasando regular porque nosotros, todo el mundo tiene sus gastos, pero tener tus gastos y no tener unos ingresos, eso cuesta. Cuando van pasando los días y ves que esto, en vez de mejorar, va peor, dices tú, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo bien? Y claro, yo creo que lo que no estamos haciendo bien es el tema de las reuniones y bueno, no voy a entrar, ya sabemos lo que pasa. Sí, ya sabemos lo que pasa. Y la cosa es eso de que nos pongamos todos a una y que hagamos las cosas bien, que podamos seguir adelante, ¿no? Está claro, ¿no? Si haciendo las cosas bien, de hecho, puede producirse el contagio, ¿no? De forma que uno, aparte, si lo hacemos mal o no del todo bien, desde luego esto va a prolongarse más tiempo con todo lo que supone, ¿no? Evidentemente, lo primero con la afectación para las personas, para todos nosotros, claro. Y bueno, pues para nuestras familias, nuestros amigos, personas que lo están pasando muy mal, hospitalizados, fallecimientos, como hemos visto, y bueno, y todo ello junto, como estamos viendo, ¿no?, con el cierre de negocios y sin las perspectivas de saber hasta cuándo, como hemos comentado más de una vez, ¿no? Claro, es que aquí tenemos que remar todo en la misma dirección, Juan Carlos. Esto no se trata de que yo, porque tenga un puesto de trabajo, me voy a relajar, estoy tranquilo, mi familia está bien, pero es que esto no sabemos por dónde puede entrar. Es que no sabemos por dónde puede entrar. Entonces tenemos que maximizar. Tenemos que tener más cuidado. Un poquito de más cuidado. ¿Sabes? Un poquito más. Y claro, que esto que baje, porque ya te digo, es que llevamos 3 semanas cerrados, la cuarta ya. Y cuesta, ¿eh? Cuesta. Se te hace el nudo, te entra el nudo en la garganta, Juan Carlos, cuando ves que esto no va mejor y ves personas que sin ánimo de ofender no hacen las cosas bien o no terminan de hacerlas en condiciones. Entonces, claro, te enfusca un poco, ¿sabes? Sí, David, dime. Te iba a decir, en materia de ayuda por parte de las administraciones, ¿o estáis viendo respaldados o no? Sí, los autónomos, la verdad, no voy a decir que no, la verdad que nos van ayudando, ¿vale? Nos van ayudando, pero Yo creo que nadie quiere eso, Juan Carlos. Yo creo que la gente lo que quiere es trabajar. ¿Sabes? La gente que lo que quiere es trabajar, porque yo no quiero estar con mi negocio cerrado a base de que me ayuden. ¿Me entiendes? Eso es... Yo lo que quiero es poder trabajar como cualquiera. Entonces, claro, sí es verdad que pues de una manera o de otra nos han ido ayudando, pero claro, nosotros a lo mejor me puedo sentir afortunado, pero hay mucha familia que no. Y claro, es lo que te digo. Yo lo que quiero es trabajar, Juan Carlos, igual que todos mis compañeros. Todo lo que queremos es trabajar. En la mayoría de los casos, David, estamos hablando de negocios familiares o de autónomos, ¿no? Incluso con, bueno, pues trabajo para otras personas, así que esto afecta a muchas familias. Claro, es que, a ver, aquí lo que ocurre, Ubrique, todos sabemos que los centros de estéticas que hay somos pequeños, somos pequeñas empresas. La mayoría trabajamos nosotros mismos, no tenemos gente trabajando, a ver si me entiendes. Entonces, claro... nosotros, por ejemplo, como familia, tenemos nuestros negocios, estamos cerrados, aquí no hay ninguna fuente de ingreso, Juan Carlos. Ninguna. Y como nosotros, todos los centros de estética están en la misma situación. Todos. Aquí no hay. Es lo que estamos hablando. Si no trabajas, no tienes ingresos. Pero pagáis que pagar. Entonces, eso. La cuestión es de hacer un llamamiento y de que las personas tengamos un poquito de más cuidado. En definitiva es eso, no es otra cosa, Juan Carlos. Y que esto pase pronto y lo mejor posible y los afectados que lo pasen lo mejor posible, porque es que estamos viendo situaciones que no gustan. Estamos viendo situaciones en familia que lo están pasando bastante mal. Y si lo estás pasando mal... en temas de salud y encima tienes esto de no poder trabajar, pues tú me cuentas a mí cómo se hace. Está claro, difícil situación, complicadísima la que estamos viviendo, pero esto nos tiene que dar fuerzas en estas jornadas y concienciación, ¿no? Nos quedamos con ese llamamiento, David, que haces. Y bueno, pues con el testimonio de ese sector en concreto, pero que se podría trasladar además a otra serie de negocios, familiares, actividades que están teniendo que cerrar durante todo este tiempo, insistimos, viendo la situación además día a día en cuanto a las tasas de incidencia, sin saber cuándo se va a poder reabrir por su parte. Así claro, que, claro, nosotros somos uno de los afectados, pero es que hay muchos negocios en el pueblo cerrado, muchos negocios. Y claro, todos sabemos que aquí el principal negocio es la marroquinería, pero es que hay muchos negocios que por el tema del COVID, del cierre, son muchas las familias que están igual que nosotros, que están pasando por la misma situación. Entonces, claro, se está pasando mal. Esto no es ninguna tontería. Esto, claro, el que se quede sin trabajo un mes y medio, a ver cómo lo hacen. Es que es difícil. Y claro, lo que te ofusca es lo que estamos hablando. Es que ves personas que la mayoría de la gente lo hace bien, pero tenemos que concienciarnos de que esas personas que no lo están haciendo bien, que lo hagan, por favor, porque... depende de todos nosotros de que esto mejore. Y al final dependemos unos de otros, o sea que esto claro, no es una evidentemente. Cuestión. Está claro. Evidentemente. Pues David, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu testimonio, de verdad, y bueno, pues lanzándote un mensaje de ánimo para todas aquellas personas además que lo están pasando muy mal durante estas jornadas desde el punto de vista de sanitario, desde su salud, evidentemente, que es lo primero, y también desde el punto de vista económico, desde lo que es la subsistencia familiar por el cierre de su negocio. Muchos sectores afectados que nosotros, con los que estamos conversando durante estos días, para trasladar esa situación, y en concreto hoy queríamos quedarnos con el sector de la belleza y la estética. En concreto con el Centro Dermoestético África y con uno de sus propietarios, con David Chacón. Pues David, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, bueno, daros las gracias por darnos voz y en definitiva de decirle a la gente que no lo está pasando bien que vamos a salir, que vamos a salir de esta, que bueno, que son tiempos, no son tiempos buenos, pero que vamos a salir, darle ánimo a todas las personas que lo están pasando mal por el tema del COVID, pero que somos fuertes, que Ubrique es fuerte, que vamos a salir para adelante. Claro que sí, nos quedamos también con ese mensaje en positivo. Lo dicho, David Chacón, es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días. Buenos días. Venga, hasta luego.